lindo, una boca rosa, ¿quién me la puede pagar? Vendo unos labios rosas porque me han pagado mal. Y tú, mujer necia, desprecias un amor que vale una vida. Amor que paga caro el corazón, es un volcán que no se atrapa con su fuego. Amor que nunca escucha la razón. Piadosas que no puedo soportar. Mira, no me agobies tanto, en mi agenda hay otras más. Y yo, por ser necio, caí en una trampa hecha de labios. Amor que paga caro el corazón, es un volcán que no se atrapa con su fuego. Porque nunca escucha la razón, desnuda tu mente. Y yo, por ser necio, caí en una trampa hecha de labios. Amor que paga caro el corazón, es un volcán que no se atrapa con su fuego. Amor que nunca escucha la razón, desnuda tu mente. Caí en una trampa hecha de labios. Amor que paga caro el corazón, es un volcán que no se atrapa con su fuego. Amor que nunca escucha la razón.